Tico, the territory of Tamako. 40 years at your access to fucking thought about it. But what about those young bats, your sweary swastikas? Don't you want to believe and don't you dare? They got the same old titles and goals, just two colors and leaders. You refuse to believe they're talking like Beatles did in the past. You open your eyes and your TV tell only when your ass is on fire. Hola, ¿qué tal? Estamos en la edición número 19 de Lazos Punks. Es un gusto estar sintonizando otra vez con ustedes. Seguimos en el estado pandémico, pero fuera del aire estamos platicando que cada vez escuchamos menos noticias del COVID y más otro tipo de noticias. En esta ocasión nos acompaña nuestro compa Chiquis desde el puerto de Acapulco. Tenemos a Bambi. Bambi, ahorita que se presente, nos dice dónde nos acompaña, porque es la primera vez que participamos él y yo acá en el programa. Y Chiwi, ya saben, desde Alemania, ¿no? Entonces, si cada uno quiere presentarse, saludar a la pandilla, ahorita nos arrancamos con los temas de este programa. ¿Qué acción, banda? Buenas tardes, tengan todos ustedes, días o noches, depende el horario en el cual nos estás escuchando. Yo soy Manuel, mejor conocido como Chiquis, y como bien saben, me encuentro desde algún punto del puerto de Acapulco, también conocido como la Perla del Pacífico. Es un gusto para mí estar aquí presente otra vez y en este episodio número 19. Bueno, aquí vamos a andar, banda. Saludos. Hola, soy Josué, Andrés El Bam, muchas gracias por escucharnos, gracias, banda, por estar otra vez aquí reunidos, tanta gente, pero estando con gusto, ¿no?, para platicar de algunos temas, y hoy en especial. Y pues, saludos de Finlandia, y pues hay que darle. Acá Chiwi otra vez, y esta vez sí nos pusimos serios, no empezamos con una canción de introducción de cumbia, ni boleros, ni norteña, ni nada similar, sino con los mismísimos Bastards, con un tema antifascista, en el cual nos ponen en un pedacito de lo que fue el himno de Alemania en el tiempo del Tercer Reich. Pues bueno, saludos de Berlín y acá andamos. pues el tema que ahora escogimos abordar va a ser el de la situación de la ultraderecha en Europa. Cada uno de nosotros, con excepción de su servilleta El Grillo, prepararon un tema a desarrollar alrededor de este enorme tema. Y bueno, le paso la palabra a nuestro compañero Bambi, a ver de qué nos va a contar. Gracias, Genal. Y pues bueno, voy un poquito rápido a tocar sobre Finlandia, un poco de la historia de la ultraderecha en Finlandia. Aunque es un país alejado, digamos, de la Europa central, también tiene su historia de fascismo muy particular y de ultraderecha, y sus lazos con la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini, y hasta la fecha siguen con el auge de esa extrema derecha y neofascismo. Empezó más que nada con un trasfondo después de la guerra civil. Estamos hablando de 1918 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el lapso, el movimiento de derecha, digamos, que la gente que parecía al bando de los blancos, creando la guerra civil en Finlandia, y la gente de los rojos, la gente del bando de los rojos, que eran los comunistas, pequeños propietarios o libertarios o gente más tirada hacia, entre comillas, a la izquierda, ya no tuvieron tanta participación política. Estuvieron en campos de concentración dentro de Finlandia, y toda la gente que rica, empresarios, fueron los que empezaron a dar más auge a esta ultraderecha. ¿Y por qué? Porque estaban haciendo el vecino, que es la Unión Soviética, completamente comunista, y empezaron a cerrarse dentro de Finlandia para ser fuerte el Estado-Nación. Finlandia, igual que Alemania y muchos, y hasta la actualidad, empezaron a forjar su propio nacionalismo. El romanticismo alemán, que fue muy, muy, muy fuerte para crear ese nacionalismo con pintores, creando la lengua finlandesa como orgullo nacional, el territorio. Y esto dio auge a que grupos en el campo, en la ciudad, y también los ricos crearan lo que son esos grupos de derecha. Uno de los rasgos muy particulares que tiene la derecha finlandesa, o más que nada el fascismo, es que surgió antes del fascismo italiano. No podemos hablar que es un fascismo al estilo italiano, pero sí con rasgos muy nacionalistas, identitarios finlandeses, y es algo muy chistoso. Y después ya surgió el fascismo en Italia. Entonces, algo que mucha gente no sabíamos, ¿no? Y es bien interesante. Para empezar, los grupos finlandeses, estudiantes de universidad, están creando un movimiento identitario nacionalista. La gente empresario, como se había comentado, crean un movimiento como paramilitar, para fluir en el momento. Y otro grupo es en el norte, lo que se llama Ostrobotnia, y surge un movimiento de campesinos, y ese grupo de campesinos se vuelve muy muy fuerte, anticomunista. Y ahí es donde se crea ese, lo que les había comentado, como el fascismo finlandés. Estos grupos se unieron y crearon un grupo que se llama Luko. Ese grupo Luko llegó a tomar casi tomar el poder en Finlandia. Derrocó al parlamento. Hizo que el ministro finlandés en ese tiempo tuviera que renunciar. Pero sabemos que atrás de todos los grupos fascistas siempre están los empresarios, los capitalistas. Entonces fueron ellos los que tomaron el poder. Y todo lo que los grupos de choque, ellos quedaron fuera de la toma de poder. Después de esto, se sintieron traicionados por los mismos que les daban el dinero y les contaban. Y formaron ese grupo del APUA, que se nombraron como grupo del APUA, que sí eran ya fascistas. Tuvieron relación con Mussolini, usaban camisas negras, sean fascistas, y se volvió muy, muy fuerte. Tanto así que la derecha tuvo que unirse, no a la izquierda, pero sí tuvo que hacer algo para quitarle la influencia a este. A este grupo del APUA, y hasta que después de la Segunda Guerra Mundial este grupo prácticamente desapareció y ya no tenía apoyo de ningún tipo de sector. Finlandia fue uno de los grupos, de los países que estuvo con Alemania en el eje. Hitler fue muchas veces a Finlandia, y fue un frente que tuvo para combatir a la Unión Soviética, aunque después ya Finlandia rompió tratados con Alemania, y fue allí donde casi los grupos, digamos, de extrema derecha, entre comillas, desaparecen. Sin embargo, aún hay grupos de extrema derecha en la actualidad. Puedo mencionar algunos, es como Color of Lodin, es un grupo así como de club de moteros más o menos, pero son completamente racistas nazis. Tenemos también lo que es el Sinimusta, es un grupo es un grupo etnonacionalista. Este grupo de Sinimusta, uno de los grupos que estaban en los viejos tiempos del esplendor fascista en Finlandia, lo están retomando otra vez en Finlandia. Tenemos a un grupo que es, digamos, el más activo, y es, como dicen, a los focos rojos aquí en todo lo que es el norte de Europa, porque este grupo está en Suecia, está en Dinamarca, Noruega y obviamente en Finlandia, con diferentes nombres, es el mismo grupo. En Finlandia es Pojas on Maiden, Vastarintalikene. En Suecia es el North Front, si no me recuerdo. También está en Islandia. Hay un partido también que se llama el Per Suomalaiset. Este partido está en el parlamento. De hecho, este partido tiene 2 europarlamentarios y 38 en el parlamento finlandés. Pues digamos que tiene influencia. De hecho, no es sexenio, pero el gobierno pasado, ellos gobernaban en coalición con el centro derecha, que se llama el Kokoomoo, que casualmente el Kokoomoo es también a uno de los partidos muy viejos, es un partido muy viejo, y ese mismo partido era el partido que reunía todas las de las derechas nacionalistas, ultranacionalistas y estadistas en el tiempo que les comenté de 1918 a antes de la Segunda Guerra Mundial. Y hay otros pequeños partidos que se han salido de este Perus Omalaiset porque son bastante radicales, entonces ellos ya no son tan nazis, son más derechos. Se salen de este partido. Pero sí es un digamos que aquí en Finlandia ya hay un auge que ha de la ultraderecha. Y bueno, más que nada es algo muy rápido, ¿no? Porque hay mucha información que se podría hacer, se podría decir, mucha que no conozco. Ahora sería bueno se pudiera compartir también con Suecia, ¿no? Con Felipe para que nos pudiera platicar, pero en resumen es un rasgo del fascismo, de la historia y del actual fascismo o neonazismo en Finlandia. Muy interesante, Bambi. Yo de Finlandia sí no conocía nada. Y me sorprenden varias cosas. No sabía que el fascismo de Finlandia es más viejo que el de Italia. Y tampoco tenía idea que hubiera esta lucha en contra de la Unión Soviética. Pues muchas gracias por todo esto. Me surge una duda y bueno, y aprovecho para también invitar a Chiquis y a Chivitz, si tienen alguna duda, hacerla. Yo voy a lanzar rápido la mía y le paso la palabra a ellos. Y bueno, yo insisto, de Finlandia no sé nada, pero me surgen algunas curiosidades, como saber si allá la gente, tú culturalmente tú sientes algún como, aunque la gente sea nacionalista, pues, en el país, que tengan no sé, aquí en México pues existe mucho esa onda nacionalista, ¿no? A mí siempre me ha impactado mucho. No, yo no me... bueno, nosotros como punks no estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pensamos el mundo siempre sin fronteras, como uno solo. Y quería saber eso, si la gente allá culturalmente es nacionalista, con toda esta historia que tienen, me parece que algo ha dejado permeado en la cultura, no sé, popular. Y la otra, ¿cómo ves a la pandilla joven? Si tiene estas inclinaciones hacia la derecha, la ultraderecha. No sé también si ha sido a tocadas de punk allá, si de repente cae pandilla con ese tipo de ideologías. No, a lo que me preguntas, primero, si Finlandia primeramente fue colonizado o conquistado por Suecia, pues hablando de 1400 y algo, tuvo mucho tiempo, casi 400 años. Después por Rusia zarista. Y en los dos, digamos, en las dos conquistas tenía rasgos particulares. Los rusos eran un poquito más flexibles con la autonomía o la cultura finlandesa. Suecos, ¿no? Los suecos eran más de tú eres el campesino, no tienes derecho a nada, más o menos, ¿no? No era en todos los casos. Por eso la comunidad sueca aquí es como en México, digamos, el white Mexican. Bastante rico, tiene un capital cultural bastante elevado. Más o menos. Es así. Entonces, nacionalismo lo tienen también por, digamos, presión, así como defender de que, bueno, quiero hablar finlandés. Sabes, la sauna está bien, está chévere. Ese tipo de nacionalismo lo tiene. También ha perdido territorio por por haberse unido con los nazis, perdieron bastante territorio en un pacto de la guerra, al final de la guerra mundial, de la invasión, así como Rusia invadió Ucrania, así también Rusia, que es la guerra de invierno, invadió Finlandia. Entonces, todo eso influye para que tengan un nacionalismo. Y está el otro nacionalismo, que sí es así, el chauvinista, el de no nadie, extranjeros fuera, raza blanca, cultura finlandesa, lo que se entienda por eso, ¿no? Más o menos es así. Si lo puedo poner como México, para que podamos entendernos. Estados Unidos te dice el maíz, ¿no? Y es como, bueno, no es un nacionalismo tanto de banderas, sino más cultural, ¿no? De defender de tu identidad, de donde naciste. Con respecto a la bandita joven de Bongs, la banda más vieja está más politizada. Ella sí sufrió digamos, las crisis, más o menos la era soviética. La banda ahora sí, qué banda politizada, antinacionalista, y sí hay muy poca banda que sí me ha tocado. En Oulu, más en el norte, está ahí, no digamos nazis punks, pero sí hay skin, y algunos punks se juntan con skins que le están tirando al bueno, no me importa estar con los nazis porque somos skin y tenemos el mismo orgullo, ¿no? Es como dices, no puedes, entonces ya se unen, más o menos, más en el norte que aquí en el sur. Bueno, no, me faltó otra, responder de otra, perdón. No, son esas, muchas gracias. Sí, me queda claro. Gracias por tu participación también. Ahí disculpen, bueno. Por mi finlandés, todo chafa. No sé por qué. Es que cuando dije los nombres en finlandés, salió horrible mi pronunciación. Chiquis, no sé si tienes alguna pregunta que hacer respecto a lo que nos comparte aquí su compa Bambi. Sí, gracias Grillo. También gracias a Bambi por compartirnos esta historia, breve historia de Finlandia. Yo igual también como Grillo conocía mucho de este contexto histórico de este país. Y pues bueno, era para mí era obvio, ¿no? Que existiera todavía estos grupos de ultraderecha, porque por mucho tiempo he visto noticias que hablan de la llegada de al poder, ¿no? O que ganan espacios políticos, ¿no? Estos individuos que se reivindican ultraderechistas, ¿no? Y pues bueno, por eso surge el interés de mi parte saber cuál es el contexto político social sobre este tema. Como le decía hace un tiempo a Chiwi, ¿no? Le pregunté porque he visto muchas noticias referente mucho a Suecia, donde vive Jaque, ¿no? Por ejemplo, que habla mucho de que existen grupos de ultraderecha y etcétera. Bueno, mi pregunta va relacionada al contexto político, Bami. Ahí en Finlandia, ¿cómo viven esa liberación sexual, esa legalización de las drogas, de la marihuana, mejor dicho, ¿no? Para ser exacto, porque pues bueno, como bien sabemos, estos grupos ya llegando al parlamento, pues obviamente tienen su discurso muy muy arraigado y muy enfocado a la extrema derecha, en donde pues lo que se busca principalmente es seguir con la tradición, ¿no? De seguir con el mismo estatus, ¿no? Con las mismas tradiciones, el mismo pensamiento, ¿no? Y siempre que ven algo liberal, algo que viene de la izquierda, ¿no? Por decirlo de esta manera, que empiezan a buscar otras otras formas de vida y pensamientos, como lo que acabo de decir hace un momento. En ese aspecto, en ese contexto, mejor dicho, ¿cómo se vive allá Finlandia? Finlandia, es muy buena pregunta, porque a mí se me hace a veces un poco raro, no lo entiendo. Porque más nosotros como países latinoamericanos, iberoamericanos o hasta más en el sur de Europa, es una tradición más de confrontación. Y sabes, ¿no? Es como que la clase, sabes contra quién vas. Aquí en Finlandia también lo sabes, pero la conformación del gobierno en Finlandia o del pueblo, pues son 5 millones de personas, digamos, y tuvieron que hacer como pactos para no ser invadidos por Rusia, ser no descomponer, digamos, otra vez en caer en una guerra. Entonces hicieron muchos pactos entre derecha e izquierda y llegar a un consenso. Hasta la forma de platicar cuando discutes o debates con una persona en Finlandia, no llegas a alzar la voz o a ser muy calorado. Ya no, tiene que haber un consenso. Tiene que ser tranquilo. Algo que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y a muchas personas que somos extranjeros, es como, no, vamos, pelea, pelea. No quiero golpear, solamente quiero debatir. Y esto a mí pasa mucho con... En el parlamento, ¿no? Mucha gente de derecha en Finlandia podría ser de centro izquierda aquí en México, digamos. La religión en Finlandia es protestante, pero es muy liberal, digamos. Aquí la banda LGTB, las mujeres tienen mucho. Están mucho más aceptados en la religión de la iglesia luterana finlandesa que en cualquier otro país que hasta ahora yo conozco. Eso obviamente a los grupos de derecha extrema, si no la aceptan absolutamente nada y tratan de influir, pero no hay una violencia directa como lo hubiera, no sé, en Polonia, en Rusia. Las políticas llegan por varios lugares, como los de centro, que hay que privatizar todo, somos de derecha, que es este partido del Cojumus que les mencionaba, nada de impuestos, y nos acercamos a la derecha, porque la derecha es la que tiene el poder de movilizar gente. Yo soy a los ricos, nada más. Entonces, por ese lado, si hay, empieza a influir, a influenciar, puede influir a las políticas, todo privatización, racismo, cerrar fronteras, saben que necesitan mano de obra, migrante. Pero entonces hay que saber qué migrantes vamos a meter. Ese partido, que es el Perussuomalaiset, tiene integrantes que son inmigrantes, digamos, chinos. O una diputada de China, nació en China, si no me equivoco. Entonces, en ese punto no es... es bien raro, hasta para mí, ¿no? Cómo influye la política. Si yo me pongo, como dije otra vez el ejemplo, desde México, te puedo decir es que es un racismo así, bla, bla, bla. No es tan descarado, pero es más institucional. Se meten en lo institucional. Cerramos las puertas, no migrantes, pero por la vía institucional. Y hay pequeños grupos ya que están ligados al partido, que son los de que ya se... marchan con las banderas nazis, bueno, nazis, pero sí de los partidos nazis, empiezan a hacer acción, golpear al centro de detenciones de migrantes, etc. Más o menos así es cómo está la las cosas. Eso más en el sur, el norte es otra cosa. El norte ya es un poquito más agresivo cuando fue el gobierno de los somalíes y los liberales. Ahí sí había más, era más agresivo el país. Ahorita es la socialdemocracia. Eso todo es progreso y amor, entre comillas, ¿no? Ahorita en ese momento. Ok, gracias, Josué. Sí, precisamente es lo que me llama más la atención, el contexto político y esa simbiosis, ¿no?, que existe, lo que acabas de decir, de los partidos de ultraderecha y los partidos de izquierda. Gracias. Quería sumar algo a la pregunta de Chiqui, si hay chance. ¿Tú sabes si el aborto es legal allá en Finlandia, Pampi? Sí. Sí, aquí el aborto es legal. De hecho, el movimiento feminista es muy fuerte aquí. Digo, yo no voy a hablar de feminismo, obviamente. Por lo que puedo ver, las mujeres han conseguido muchos, muchos derechos. Todavía les faltan muchos más, obviamente. Digamos, si lo comparamos con México, ¿no? Sí. Yo, en la iglesia hay mujeres papas, en la iglesia luterana, el aborto es legal, entonces sí hay, es lo padre y lo raro de Finlandia, de que es, digamos, un país donde la mujer tiene mucha participación, casi todas las ministras son, la ministra principal de gobierno es mujer y todo su gabinete es mujer. Pero por otro lado, Finlandia es el país de toda Europa que tiene más violencia intrafamiliar hacia la mujer. En esa contradicción está este país. Órale, ¿qué importa? Oye, José, de veras, última pregunta, así rapidísimo. ¿Y el uso de la marihuana es legal o ilegal? No te voy a mentir cuántos gramos son, pero sí es ilegal. Hay lugares donde ya las cultivan, pero no es así, no es legal, digamos, como en Estados Unidos o Holanda. En Holanda. Sí, no es ilegal. De hecho, que hay un problema con la heroína, que sí está... Digo, no hay niveles como México, ¿no? O Estados Unidos, pero sí es... Sí pega. Yo también tengo una pregunta. Pues hemos visto que tiene un... está agarrando fuerza, o bueno, agarró fuerza de nuevo la ultraderecha, sobre todo con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y varios casos más. Acá por Europa también a veces parece una amenaza, pues en Polonia el gobierno es muy derechista, en Hungría el Frente Nacional en Francia me parece también que está muy fuerte, el Brexit también tuvo que ver mucho con nacionalismo y una corriente muy derechosa. ¿Es una amenaza fuerte en Finlandia los grupos de ultraderecha, algún partido que pueda llegar a gobernar y pues hacer lo que hacen este tipo de gente? Llegar al poder y echar para atrás muchos de los derechos que se han ganado con, como el texto del aborto, sindicatos, etcétera. Sí, claro, son este grupo, el Perros Somalaiset, digamos el primer grupo, no, ellos no se llaman de extrema derecha, se hacen llamar nacionalistas. El Perros Somalaiset significa como verdadero finlandés, ya con el nombre es como, ya te das cuenta. Algunos no eran, digamos, nazis, otros eran como derechistas o nacionalistas. Pero uno de los eurodiputados, ahora, una vez he visto convirtió de nazi al parlamento finlandés, y así llegó, ¿no? Entonces te das cuenta de la calaña de gente que es. Y sí, bueno, cuando estuvo en el gobierno sí empezó a hacer algunas leyes, algunas leyes que ya estaban. Sí es una amenaza, pero también por el mismo de los que le comentaba sobre el pacto que hicieron que hay en Finlandia, se siente, pero no sería como, digamos, en España de repente ya gobernara Vox así inmediatamente, ¿no? O Putin en Rusia, que dieran el golpe de la noche a la mañana. No, sí, cuando estuvo este Pero Somalá dice gobernando. No sé, me supongo si este grupo fascista Musta y Pedro Smaiden va a estar Rintalíquene. Que ellos llegan al poder, me supongo que sí es como un Vox o un Putin, ¿no? Putin dice que es antifascista. Y como Abascal de Vox también lo es. No, ese sí se reivindica como fascista. Pero bueno, ya. Como el PAN, México. Ándale. Sí. A ver, Bambi, si quieres arrancarte con una canción. Sí, hay una que de un grupo francés. Pero esta la quiero, es la de Decibelios. Es la de La Máquina China. Ahora que los ucranianos están defendiendo la invasión rusa y están sacando sus símbolos nacionales de colaboristas nazis, qué mejor recordar con Néstor Magno. Como dice la canción, luchó contra los rojos, contra los blancos también, ¿no? Entonces esta canción es un poco ska de Decibelios, La Magna China. Magna China, Magna China, tes drapeaux sont noirs dans les ventes. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les montes et par les plaines, dans la neige et dans les vents, à travers toute l'Ukraine, se lèvent nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se lèvent nos partisans. De Lénine, on livrait l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Magna China, les aurait jetés au vent. Magna China, Magna China, armée noire de nos partisans qui combattent dans l'Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattent dans l'Ukraine contre les rouges et les blancs. vuelta. Espero que les haya gustado esta canción. Ahora vamos a continuar con la patijompa de Chiwi. Le paso la palabra. Va chido, pues. Yo estoy en lo que se podría ver como el corazón de la bestia, o al menos así lo fue en algún momento. Pues supongo que es de saber común que cualquier persona que nos esté escuchando sabe lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial aquí. Y pues bueno, sobre eso, sobre el nazismo, el fascismo en general, y pues muy en particular en lo que pasó en Alemania, hay libros completos. Entonces explicar todo eso pues sería un poco difícil aquí, pero solo quiero remarcar que el holocausto que hubo aquí, la masacre de personas, el número se elevó hasta 11 millones de personas muertas. 6 millones de esos eran judíos, muchos también gitanos, gays, gente con capacidades diferentes, comunistas, anarquistas y disidentes políticos en general. Si te oponías a el partido nazi, a Hitler y sus seguidores, muy posiblemente ibas a acabar ahí en un campo de concentración y muy probablemente muerto. Viendo Wikipedia, una descripción básica de lo que es el fascismo y el nazismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. También se le suele situar en la tercera posición. Tercera posición se dice a que ellos mismos se llaman contrarios al capitalismo y al comunismo, si no. Son otra opción, se dicen. Por extrema derecha se entiende una posición o discurso ultraconservadora, ultranacionalista y autoritaria. Ahora en nuestros días muchas veces se si esos son unos fascistas, no son fascistas, etcétera. Por eso quise mencionar básicamente lo que es y lo que no es. Y pues bueno, lo peor del fascismo, del nazismo aquí en Alemania fue en la Segunda Guerra Mundial, como ya mencioné antes, con Hitler y sus seguidores, que ganaron de forma democrática las elecciones. Y pues después de que perdieron la guerra, todavía, bueno, se supone que se acabó con ellos, pero eso no siempre es verdad. Me recuerda, por ejemplo, una película que se llama en español La Conspiración del Silencio, en alemán se llama Im Labyrinth des Schweigens, y empieza con un judío alemán superviviente de uno de los campos de concentración de Auschwitz que reconoce a un nazi que era guardia de las SS. Esta película es un poco ficción y un poco verdad sobre los juicios de Nuremberg, que a pesar de que perdieron la guerra, el partido nazi, muchos de sus seguidores, pues no todos murieron en la guerra, muchos se camuflaron, se metieron en la sociedad, algunos pasando desapercibidos, y otros al parecer los aceptaban sin mucho problema, hacían un proceso que llamaban de desnazificación para cambiarle sus ideas y meterlos de nuevo a la sociedad, pero pues es difícil creer que alguien con unas ideas como estas pueda cambiar tan fácil de mentalidad. También algunos se dice que se los llevaron, que el nivel de guerra que se hizo fue muy avanzado. Algunos de sus mejores técnicos se los llevaron a Estados Unidos y otros lados. Hay rumores por ahí, tampoco tengo la información muy clara. Y pues sí, bueno, aquí todavía después de la Segunda Guerra había algunos ex-nazis en puestos importantes del gobierno. Hace poco vi un video que se llama The Enemy Within, Neonazis and the German State, que lo hicieron los rusos, la RT. Bueno, tienen luego subnombres para otros proyectos, pero era de la televisión rusa. Está en YouTube. Y ahí mencionaban un poco de esto, de los nazis que quedaron después de la Segunda Guerra y todavía activos dentro de la sociedad. Y también que hay muchos infiltrados en la policía, en el ejército, hasta se dice que los bomberos. Hay muchos por ahí escondidos. Cuando yo, la primera vez que vine aquí a Alemania fue en el año 2000. Estuve en una ciudad en el este de lo que era la parte socialista, en Leipzig. Y ahí me tocó ver algunos nazis por ahí, tenían su barrio, que pues no se podía, siendo punk y extranjero, no podías pasar por ahí, sobre todo de noche, ¿no? Yo pasé algunas veces en transporte y se veía que estaban ahí en la parada del autobús. Y muchas veces cuando también gente de Alemania llegaba a México, gente punks o gente de izquierda, les preguntábamos siempre pues, qué onda con los nazis en Alemania. Y pues la gente que realmente está metida con el antifascismo sabe que hay varios, que están organizados, etcétera. Pero después si le preguntabas esto a lo que se pueda llamar gente normal, decían, no, casi no hay, hay dos o tres ahí por el este y no son ninguna amenaza, etcétera, ¿no? Pero desde hace algunos años, pues ha retomado fuerza. Estaba este movimiento de Pegida, Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, que sí fue algo fuerte. Llegaron a tener manifestaciones de hasta 25.000 personas, y de ahí salió un partido político que también ha tomado cierta fuerza, AfD, Alternativa para Alemania. Ellos en las elecciones del 2020 tuvieron el 10.3% de votos. En Alemania hay casi 90 millones de personas, un poco menos, 80 y tantos. Entonces, pues más que aproximadamente 8 o 9 millones de personas votaron por este partido que es de ultraderecha. Sí, claro, hay entre las facciones pelean, que hay unos más nazis que otros, pero en general están en contra de la inmigración. A veces quieren blanquear la historia de Alemania, todo esto del holocausto y demás, decir, eso no fue nada, minimizar los hechos, ¿no? Uno de los ataques de nazis más grande que ha habido últimamente, bueno, más sonado, fue el de Hanau en el 2020, donde un ultraderechista mató a 9 alemanes descendientes de inmigrantes. En este video que mencionaba antes de el enemigo dentro, de Enemy Within, mencionan mucho esto y pues fue un asesinato racista. Esta persona asesinó a personas que no se veían como alemanes en su concepción, que no eran blancas. Y pues fue un crimen bastante grave de la historia reciente. Pues no sé si tienen preguntas, porque bueno, también como les decía, este es un tema bastante amplio y hablarlo en pocos minutos en este resumen cuesta, pero ahí si quieren preguntar algo, complementamos la información. Muchas gracias por tu participación, Chiwi, por compartirnos todo esto. Pues sí estás como en el no sabría, no sé cómo lo dijiste ahorita, pero pues en un punto muy importante donde que tiene una historia alrededor de este tema muy, muy amplia, ¿no? Y este, y bueno, no sé, Bambi o Chiqui, si tienen alguna pregunta. Bueno, sí, yo tengo dos preguntas. Antes, gracias Chiwi por compartirnos esta breve historia también del contexto de los nazis y la ultraderecha. También digo, igual para mí es algo muy desconocido también, será pues porque solo he leído lo que sale, lo que está permitido, ¿no? Leer y difundir, que son noticias y ese tipo de cosas. Hace mucho tiempo también leí por ahí, hablando de los barrios nazis que hay en Alemania, que precisamente en Alemania había un barrio nazi que se identificaba plenamente con el nazismo y que era la nueva generación que había dejado este Adolfo Hitler, ¿no? Bueno, mis dos preguntas están enfocadas principalmente a la oposición. Como bien lo dijo Grillo, sí, Chiwi, estás en un lugar como el epicentro, ¿no? De esta ideología, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar? Actitud, ¿no? De violencia, ¿no? Y de reivindicar estos ideales que son enfocados al nacionalismo, ¿no? El corazón de la bestia, y sí lo dijiste muy bien, realmente. La historia nos ha contado mucho, ¿no? Y también nos ha ocultado otras cosas. Pero mi comentario va enfocado a la resistencia que hay ahí. Los movimientos antifascistas, los punks, los anarquistas, ¿también están organizados al igual que los nazis? Bueno, esto del son de la bestia es por la historia de Alemania, ¿no? Sobre todo lo de la Segunda Guerra. Pero después de eso, a la gente le quedó muy claro lo que pasó, y siento que en su gran mayoría la sociedad lo rechaza y ha buscado construir una sociedad mucho más tolerante, respetuosa de las diferencias, etcétera. Ahora yo siento que el nazismo está peor en otros países que aquí. O sea, aquí tiene un poco la fama, pero activamente me da la impresión, bueno, no me da la impresión, estoy seguro de que es peor en otros países. Aquí hay antifascistas o punks o gays o lo que sea, que han emigrado de otros países, como de Rusia, de Polonia, de varios otros países donde ahora está peor. De hecho, hasta en Ucrania también hay bastante movimiento ahí ultraderechista. Entonces mucha de esa gente emigra aquí porque aquí está, hay una sociedad, hay una situación mucho más relajada. Y pues sí, de lo que preguntaba Chiquis, de que si hay organización, sí, sí hay una organización bastante fuerte. Está este movimiento Antifa, que nació aquí, la Antifascist Action, Acción Antifascista, nació aquí desde los años 30, cuando los nazis empezaron a prohibir los partidos, que prohibieron el Partido Comunista. Ellos empezaron con esta idea de la acción antifascista, que ya no era cuestión de un partido ni de exactamente una organización para el fascismo, sino que todo el que estuviera en contra del fascismo se sumara. Y pues Acción Antifascista es una unión de muchas organizaciones, pero también es algo informal, es simplemente rechazar el fascismo y posicionarte en contra de él, ¿no? Y pues sí, sí hay una infraestructura muy, muy, muy grande de antifascismo y encuentros, propaganda, etcétera. Ok, gracias. Bueno, la otra pregunta es en tu persona, si has vivido alguna situación de que hayas encontrado algunos nazis en la calle, alguna mala experiencia que hayas tenido en algún bar, Igual en las tocadas puede ser que también se vayan, se infiltren algunas personas por ahí, que empiecen con sus símbolos o sus comentarios nazistas y fascistas. ¿No te ha tocado ninguna experiencia de ese tipo? La primera vez que vine a Alemania, esa que contaba de Leipzig, como al segundo día que estaba aquí, me subí al tranvía y había un hombre que parecía como de los que van al gimnasio, alto y fuerte, y traía una chamarra bomber, y cuando se sentó y se le abrió un poco la chamarra, vi que tenía un símbolo de poder blanco en su playera, pero ni me vio nada, ni me vio feo ni nada, solo iba muy en su onda. Creo que vi uno peor en Barcelona, que estaba totalmente tatuado. Estábamos en la playa y él estaba totalmente tatuado con símbolos nazis, otro skinhead, pero tampoco me dijo nada. Muchas veces se toma como que son también bastante cobardes, o no sé, no se atreven a plena luz del día si no están en su territorio a hacerte algo. Tienes que estar en su territorio y tienen que ser muchos para hacerte algo. Y pues comentarios racistas sí me han tocado dos o tres por aquí, pero en México también, o sea, no por minimizar lo que pasa aquí, pero en México también hay bastantes comentarios por color de piel, de si eres más oscuro, menos oscuro, etcétera. Y aquí cuidan mucho más de su lenguaje por lo general, de como en México es fácil que digamos un negro, y aquí no se puede decir que una persona es de raza negra casi. Luego ni siquiera hay un término bien claro, pero cuidan mucho de su lenguaje. Y también, por ejemplo, es un tema un poco aparte, pero ahora me acordé, te quedó el trauma de todo el daño que se hizo al pueblo judío aquí con el holocausto, y aquí es casi imposible que alguien critique a Israel. En México siento que se puede decir a que Israel se está pasando de listo con Palestina, etcétera. Aquí está casi prohibido y no se atreven a criticar a Israel. De hecho, hay gente que pone banderas de Israel en sus lugares, incluso lugares de izquierda. Okay, sí, gracias. Fíjate que ahorita, aprovechando que tengo la palabra, nada más le quiero compartir una historia que me contó un compa que estuvo en Barcelona precisamente, y bueno, si lo topas, él es Micho, estuvo de hecho viviendo ahí, estuvo contigo en Alemania, y en algún momento tuve la oportunidad de cotorrear con él para la Algarada Radio. Precisamente hablábamos de esta cuestión, y le pregunté si había vivido una experiencia así media rara, ¿no?, con respecto a estas expresiones. Y me comentaba que en una ocasión en el metro de Barcelona, él no sé para dónde iba, iba a un partido de fútbol, no sé, que le tocó ver que unos skin, obviamente pues se veían a simple vista que eran nazis, que eran fascistas, empezaron a molestar a una persona de tipo, era un inmigrante, y empezó a soltarle insultos racistas, incluso hasta lo llegaron a escupir, lo empezaron a patear, y dice que esa persona pues aguantó todo, se empezó a retirar, y cuando vio que ya se habían terminado con esa persona, pensó mi compa el Micho que iban a ir contra él, pero igual tampoco lo pelaron, ¿no? Y dice que sí vio realmente cómo estaba esa cuestión y esas agresiones racistas a los inmigrantes. Y de hecho antes de Bambi estaba mencionando el partido Vox. En España siento que hasta cierto punto puede estar peor ahora que en Alemania, la ultraderecha, los avances que tiene la ultraderecha, su presencia en la sociedad. Aquí el partido de ultraderecha que hay, la AFD, los demás partidos le hacen lo que se llama un cerco, pues nadie quiere hacer pactos con ellos, se alejan de ellos, no les dan cabida. Y en España no, en España el partido este Vox ha ido creciendo y creciendo, y es porque los otros partidos también hacen alianzas con ellos, los medios de comunicación lo toman como otro simple partido, entrevistan a sus dirigentes, etcétera. Y aquí en Alemania no, está muy mal visto eso de, o sea, los de Vox son los nazis y nadie les quiere hablar, nadie se quiere juntar con ellos porque se quema, y en España y en otros países son más aceptados socialmente. Yo tengo un par de comentarios y dudas también respecto al tema. La primera, seguramente tú me puedes decir, hablar un poco de esto, Chiwi. Es bien curioso que aquí en México, más en la Ciudad de México, lo he visto más, hay como cierta afición hacia la Alemania nazi, pues, ¿no? O sea, no es tan raro de repente topar en la calle que afuera de alguna casa hay, o sea, alguna banderita nazi, o ver gente que dice que simpatiza con esas ideologías. Hay tocadas y hay pandilla que tiene sus bandas, y he visto saludos nazis, he visto parafernalia nazi, pero yo lo entiendo más como aquí en México como una afición, más que, no sé, es bien raro el fenómeno, pues, ¿no? Pero a lo mejor, Chiwi, en tu experiencia viviendo aquí en la ciudad, no sé, tendrás algo que comentar al respecto. Y la otra participación que quería hacer es que, hablando un poco de la música, que luego es mi tema de interés, alguna vez fui a ver a una banda alemana que se llama Def Jun, que justo todo el arte de la banda pues tiene que ver con la Alemania nazi. Entonces, estaba la discusión con algunos amigos si iba yo a la tocada o no, porque me invitó una amiga y ya me había comprado el boleto. Entonces estuve investigando mucho de Def Jun, porque parece que es un, en realidad no es una banda, es una persona quien lleva el proyecto y tiene una trayectoria muy larga. Inclusive me habían dicho que esa persona antes estaba en una banda de punk, no sé si es Crisis o Crisis, o no sé cómo se pronuncia, y además lo que sí leí es que él nunca se declaró antifascista, ¿no? Y a su evento parece que hay gente simpatizante con esas ideas que asiste, ¿no?, a los eventos. Lo más curioso de todo es que al final del caso fui a ver a Def Jun aquí en el oriente de la ciudad, en un foro, y bueno, el vato se mostró con banderas, puso banderas de México y banderas de arcoíris, estas banderas de orgullo gay. Y entonces yo decía, órale, si este güey sí tiene ciertas inclinaciones hacia ideologías fascistas o nazis o ese tipo de cosas, o cierto gusto pues por todo eso, pues se me hace bien loca la combinación de orgullo gay con la cuestión pues de derecha o nazi, ¿no? Que me parece incompatible, pues. Y es todo lo que quería decir por ahora. Lo de la glorificación del nazismo en México, pues, bueno, ya también sería otro tema, ¿no?, de que podríamos analizar. Pero, bueno, sí, a mí me sorprendió que hay lugares donde venden playeras con imágenes del Tercer Reich, de las SS, etcétera. En el mismo Chopo venden playeras, bueno, antes vendían banderas con suásticas, que gente alemana se quedaba sorprendida cuando llegaba ahí, porque pues también se toma el Chopo como un espacio alternativo, y pues bueno, luego venden lo que sea, ¿no? Y bueno, aquí en Alemania está prohibido vender cualquier tipo de, cualquier de esas cosas. No puedes traer una suástica aquí, te detiene la policía. A veces por tener una suástica tachada, he escuchado de gente que la policía los ha molestado porque no les queda claro si está tachada o no está tachada, etcétera, pero no les gusta ver suásticas o al menos eso dicen, porque luego también hay nazis en la policía. Pero bueno, legalmente está prohibido todo este tipo de parafernalia. Y en México, pues, es difícil entender por qué lo usan. Yo he escuchado que alguna gente piensa que Hitler hizo algo bueno por el pueblo alemán, que él quería sí luchar por el pueblo, pero pues, esto se me hace una interpretación bastante pobre, ¿no? O sea, sí, eso es tal vez lo que él decía, pero de ahí a lo que realmente hizo, pues nada que ver, ¿no? Era un loco y un criminal. Y lo segundo que decías, yo no conozco a esta banda o a esta persona. Y luego, a veces los nazis y la ultraderecha tienen bastantes contradicciones. Como siento que si realmente fuera de ultraderecha ni iría a México. Y luego gays de ultraderecha, lo cual también es raro. Es muy raro este mundo. Gracias, Chiwi. Bambi, no sé si quieras, si tengas alguna duda o algo que aporta a este tema que Chiwi nos comparte. Claro. Venga, te escuchamos. No, muchísimas gracias, Chiwi. Información, de hecho, es muy interesante lo que mencionaste y me viene a la mente algunas cosas que he leído. Y también te quería preguntar, una, por lo que comentó Comadrillo, leí que en Alemania tienen ahorita ya como el hipster o casi como progres, no sé, nazis, para que la gente joven pueda ver una cara amigable de los nazis. ¿Es cierto si has visto personas así? Y la otra, se me quería comentar sobre, hay un libro que hicieron una película, que esa película es, la hicieron como documental, donde según un Hitler revive en estos tiempos y empieza a ver cómo está Alemania y la gente, algunos actúan y otra gente sí realmente sí interactúa. Y se ve rechazo, en el documental se ve rechazo y también gente que pues le sale, ¿no? Así como, no soy, pero aprovechando. Mi pregunta es, ¿hay esas actitudes en Alemania, aunque no lo demuestre la gente, que vas a comer, restaurante, no te diga nada, pero en el fondo ya es, si tiene la actitud? Aquí en Finlandia es más o menos, es el punto de que no soy, pero piden algo y ya soy. Es mi pregunta. Eso de los hipsters, pues que yo haya visto, no me di cuenta, pero también vi propaganda contra una organización sucha que se llama Identitario Bewegung o algo así, Movimiento Identitario, y vi algunos videos en internet y sí se ven totalmente hipsters y reivindican eso de que su identidad como alemanes y pues, sacan cuestiones de la raza y también contra el islamismo y la migración, etcétera. Pues sí, de que los hay. No sé qué tan grande sea, pero hay. Y la película esta que decías, que se llama Eris Vidarta, creo. Sí, está cura. Y yo haciéndome la pregunta que te hice yo a ti, de si es aquí una amenaza la ultraderecha o estos partidos, de si pueden ganar más fuerza en la sociedad. Yo siento que muchas veces eso tiene que ver con el dinero y el bienestar social, que ahorita donde está más fuerte eso, es en los países donde hay menos dinero, como vimos en Estados Unidos que mucha gente pobre votó por Donald Trump porque se sienten decepcionados de los partidos tradicionales y pues han visto cómo su bienestar social, su capacidad económica ha ido decreciendo con los años. Y en general en Alemania siento que hay una situación medianamente buena. Hay otros países más ricos, pero pues aquí tampoco se sea pobre. Entonces siento que mientras la gente tenga asegurada sus casas, su comida, sus vacaciones, sus pequeños lujitos, no se hacen tanto hacia la derecha. Pero en lugares que son más pobres, aquí mismo en Alemania, como en varios lugares de la parte que era del este, de lo que era la parte socialista, no tuvieron un desarrollo económico como lo tuvo el otro lado, el lado capitalista. Entonces están muy rezagados allá y sus sueldos son más bajos, entonces allá tiene más votos la ultraderecha. Y pues entonces yo siento que aquí en Alemania es que mientras haya una buena economía, la ultraderecha no va a crecer tanto, pero si empieza a haber más miseria y pobreza, pues sí va a mostrar esa otra cara. Mucha gente, siento yo, de echarle primero la culpa a los inmigrantes, pensar en decir primero los alemanes y después los otros, como siento que pasa con este partido Vox en España. Y pues sí, así más o menos. Y esta película está cura, se los recomiendo para que la vean. No sé, no tengo idea de cómo se llama en español. Él está ahí otra vez o algo así, que se trata de que aparece Hitler repentinamente en Berlín, en el Berlín del presente, y pues cómo reacciona la gente al verlo. Y sí, está cura. No, gracias. Si no hay alguna otra duda o participación, yo sé que este es un tema que se le puede exprimir muchísimo, pero también tenemos que cuidar los tiempos. Chiwi, no sé si quisieras presentar la rola que escogiste. Sí, cómo no. Pues esta es una rolita de Sin Dios, que lo más típico con Sin Dios podría ser que pusiéramos Alerta Antifascista, pero también ya está un poco choteada. Pero esta otra a mí me gusta mucho porque habla como en la historia muchas veces hay que tomar decisiones y ahí dice la gente que no se echó para atrás y cuando se presentó el fascismo ellos agarraron las armas o lucharon como pudieron y le hicieron frente. La canción se llama, ya se me olvidó cómo se llama, La Historia Que No Nos Cuentan, creo, y pues esto es Sin Dios. Como decía, Sin Dios, ¿no? Contra el racismo, el sexismo, ahí le voy a sumar la transfobia, el capital y toda autoridad. Alerta antifascista. Libertad, que dieron cara a la muerte, el franquismo Bueno, pandilla, estamos de vuelta. Escuchamos una rola de Sin Dios. Espero que también les haya gustado. Ahora, para cerrar el programa, vamos a hacer este último bloque. Y la dinámica va a ser que cada uno de nosotros vamos a hacer una pequeña reflexión respecto a este tema. Y al final nos vamos con otra canción más. Entonces, le paso la palabra a nuestro compa Bambi. Y ahí vamos por orden alfabético. Gracias, Hernán. Pues bueno, es bien, bien triste el futuro, no sé. Esperemos que no, con eso pues de que ya el neoliberalismo y el capitalismo neoliberal que se está globalizando está cayendo y ahora sí que todos los nacionalismos están surgiendo. Y aquí en Europa se está viendo ya desde hace años atrás, no suena muy bonito, ¿no? Y pues bueno, el punto será organizarnos y también conocer nuestro pasado para saber de dónde viene y no todo lo que antes fue antifascista, ahora sigue siendo antifascista. Y nada más como punto de información, hay un libro que si quieren banda, se llama, es de Daniel Gassen. Este libro, su nombre es Los Ejércitos Secretos de la OTAN, Operación Gladio y Terrorismo en Europa Occidental. De hecho, hay un video, así lo pueden buscar en internet, YouTube, Operación Gladio. Muchos dicen que es medio conspiranoico de la tía, pero no. Hay más o menos, se dan cuenta cómo también los mundos de la democracia liberal utilizan a la extrema derecha para conseguir sus fines y cómo lo han hecho, ¿no? En este caso, Estados Unidos con la CIA y Inglaterra con el M16. Y qué mejor ejemplo que en América Latina, ¿no? Ha pasado en México y en Europa Occidental, que abre este libro. Y que sea interesante, igual si ven el documental. Y me lo comentaba por este conflicto que hay en Rusia y Ucrania. Todos hablamos de lo visible que es, ¿no? La influencia nazi en Ucrania, pero también Rusia, en el lado ruso. De verdad, hay muchísimos grupos neonazis en el Donbass. Lupol, en esas regiones que donde había estaba la guerra, hay muchísimos grupos nazis. Y voy a mencionar algunos para si puedan investigar. Está el grupo Wagner, que son los paramilitares, el Tom Waffen, el Movimiento Imperial Ruso, Mir o Rim, Partizan, San Petersburgo, de hecho en este grupo, Partizan, tienen campos militares donde gente de extrema derecha de toda Europa vienen a practicar tiro como un campo militar. Y han ido desde Forza Nova, lo que era Golden Dawn de Grecia, de Alemania también, gente de Alemania. Entonces, el auge de la extrema derecha es bien peligroso, ¿no? Y esperemos que no pase a mayores. Y al final, pues, como una vez lo comentó el Chiwi con el punto de acción antifascista, al final hay que estar unidos, independientemente si somos rojos, anarcos o como queramos. Sabemos que esta extrema derecha, esta forma de pensamiento no es nada con lo que queramos vivir, ¿no? Y esperemos que podamos platicar más, como fuera del aire lo dijo Chivo, podamos platicar de América Latina, de Asia, en México mismo, ¿no? Sí. Es lo que estamos y lo que se está viviendo allá. Ahí sería todo. Bueno, antes que nada agradecer a los compas por haber participado y por haber compartido esta charla tan informativa y tan amena, porque como les comentaba en un principio, desconozco de algunas cuestiones que suceden, ¿no?, en ese lado del mundo. Y como lo dice aquí mi compa Bambi, es muy visible ver estos movimientos o partidos políticos, ¿no?, que se identifican con la ultraderecha, y también muy alarmante saber que están ganando espacios en los parlamentos. La sociedad ya en algunas partes, de lo que entendí, ya los ha normalizado y los ha visibilizado como movimientos de políticos, ¿no? Entonces es muy grave también y lamentable que todavía existan estos grupos neonazis y de ultraderecha, ¿no?, que siguen activos. Como lo dijo Chiwi en un principio, comentaba que estos grupos, como cuando llegó al poder Donald Trump, pues fueron más visibles, ¿no? Siempre existieron estos grupos, solo que se manejaban en la clandestinidad y con este discurso de racial que utilizaba Donald Trump en Norteamérica, pues salieron a la luz estos grupos que estaban en la oscuridad. Y pues todo ese movimiento que se gestó también, ¿no?, porque también está válido decir que el movimiento antifascista norteamericano también estuvo ahí presente, ¿no?, en estas expresiones racistas, ¿no?, de estos grupos políticos, y la violencia que se desató. Entonces es también válido comentar esos logros, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de que estuvo presente, ¿no?, el movimiento antifascista y etcétera, ¿no? Entonces es lamentable también saber que en Latinoamérica hay un gobierno también con tintes de derecha, que es el gobierno de Bolsonaro de Brasil. Ya lo hemos comentado también, que igual son políticas de derecha, ¿no?, muy conservadoras, ¿no? Y el contexto mexicano, pues ya todo lo ubicamos, ¿no? El contexto mexicano, el panorama político y la línea que se maneja dentro del sistema político mexicano, pues es, ya lo sabemos, ¿no? Este partido de Acción Nacional, el PAN, que pues tiene tintes, ¿no?, de conservadores, de extrema derecha, no de extrema derecha, yo creo que estoy exagerando, pero sí como que el discurso es muy muy conservador. Y aquí en el territorio mexicano, pues bueno, sabemos que este partido también ha estado en la presidencia por dos sexenios. Bien sabemos el resultado que fue, ¿no?, que fue esa mentada guerra contra el narco que dejó más muertos, ¿no?, que la Revolución Mexicana. Y ese tipo de cuestiones, ¿no?, hay que identificarlas muy bien, hay que saber qué discurso, con qué tintes va. Es bueno informarnos, es muy importante también que sepamos en qué contextos estamos, y pues todo lo que está pasando, ¿no?, con el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no?, que también salieron a la luz un grupo que está en Ucrania que está exaltando los ideales de derecha, ¿no? Y este grupo fascista, pues ha hecho, ya lo han acusado de crímenes de guerra, ¿no?, por todo lo que está sucediendo en ese contexto de conflicto. Solo quisiera agradecer a los compas que nos han compartido estas opiniones y estas breves historias que aquí se dijo. Gracias. Pues de mi parte, quiero comentar que hay que mantenerse informados, informadas. Siento que donde más pega el fascismo, el nazismo, es con la gente que está desinformada. Ahora que estaban todos estos movimientos contra las vacunas o contra el control que se tiene por el COVID, que aquí en Europa, por ejemplo, está el COVID Pass, con un pasaporte de COVID, y muchas veces sin él nos dejaban entrar a varios lados. Entonces hubo bastantes manifestaciones contra esto y también contra la obligatoriedad de las vacunas. Y ahí había un abanico muy amplio de gente y la ultraderecha siempre se estaba intentando colar ahí. Siempre están tratando de sacar ganancia de las protestas de la gente, ¿no? Hay protestas que pueden ser legítimas o no, pero siempre están ahí tratando de meterse y a veces se maquillan muy bien, ¿no? Logran camuflarse muy bien. A veces se camuflan y a veces son abiertamente fascistas, hijos de no sé quién, como Donald Trump y su gente, pero bueno, hay que tener los ojos bien abiertos e informarse. Un documental que les recomendaba aquí a mis compas, que también está en YouTube, para variar, se llama The Antifascist, y lo tratan más que nada sobre Suecia y Grecia. En Grecia tuvo una situación muy fuerte con un partido llamado The Golden Dawn, Amanecer Dorado, lo decían en español, que tenían bastantes votos. Según yo entiendo, estuvieron cerca de ganar la presidencia, muy radical de ultraderecha, y pues los antifascistas de allá se las vieron duras a pelear contra este partido, y ahí sacan información sobre esto, y también en Suecia, que pues también allá también se cuecen habas, la ultraderecha también está muy activa y mucha xenofobia. Entonces también muestran ahí cómo los antifascistas de allá los han combatido. Y pues eso, mantenerse informados, busquemos tener sociedades no uniformes, sino multiculturales. Busquemos entendernos. Y pues bueno, por ahí lo dejo de momento. Y ahí estamos para ver si hay otro episodio hablando sobre este mismo tema en diferentes territorios. Saludos a nuestros compas que nos acompañaron y hasta la próxima. Hace rato me refería que nosotras en punk y en movidas del estilo que veamos un solo mundo, pero citando en el que quepan muchos mundos. Ahorita que Chibi hablaba de la diversidad, pues andamos más por eso. También, al igual que Chiquis, pues Europa me queda muy lejos, es un lugar que no conozco y también sé muy poco de su historia. Mi atención siempre estuvo enfocada a otras cosas, creo. Pero bueno, toda esta movida del nazismo, el fascismo, la ultraderecha y la supremacía blanca, pues vino a permear a todo el mundo, ¿no?, con este problema. Y bueno, pues el caso más reciente y cercano fue toda la campaña de Trump. Antes y durante campañas en la presidencia y en la presidencia, fue Trump el que empezó a señalar como un problema a los grupos antifascistas, y además, igual como dice Chiwi, ¿no?, Trump se acercó mucho a la clase trabajadora norteamericana a vender estas ideas de derecha y a darles como empezar a alzar justo a los grupos. Aunque él luego se deslinda, ¿no?, pero sí empezó a alzar a muchos grupos de extrema derecha en Estados Unidos. Y a esta ola que creo que es, bueno, el término me parece que es nuevo, yo no lo había escuchado antes, la derecha alternativa, ¿no?, que es el alt-right, que le llaman, que también ahí manejan ideas de supremacía blanca, de nacionalismo y extrema derecha. Entonces, pues lo que quisiera decir alrededor de todo esto es, por lo menos en la cuestión musical y de espacios en el punk, hay que, como dicen todos, ¿no?, hay que mantenernos informados y hay que mantener nuestras escenas locales lejos de este tipo de ideologías que giran alrededor del odio, básicamente, y de la cerrazón, porque si te identificas con este tipo de grupos conservadores, de derecha, ultraderecha, de supremacía blanca, fascistas, nazistas, quiere decir que estás negándote a la posibilidad de compartir en comunidad. Pienso que el punk va más por ese lado, ¿no? De generar comunidades y comunicación entre diferentes formas de ver el mundo. Entonces hay que tener cuidado, no apoyar a las bandas que traen este tipo de ideologías y banderas. Y pues bueno, yo quisiera cerrar con una canción. Ahora en esta edición del 2022 del Punkitud, no sé qué número de edición es, me parece que es la cuarta o quinta presencial, porque durante pandemia hubo un par de eventos en línea. Viene una banda de Chile que hace no mucho descubrí, que me gusta, que se llama Alambre de Púas, y pues tienen una canción que se llama Nazi Punk. Entonces, a colación del Punkitud y a colación del tema de hoy, pues les dejo esta canción y espero que nos podamos escuchar la próxima vez. A ver qué tema nos toca discutir, platicar, reflexionar, opinar y cuestionar. Entonces, esto fue Lazos Punks y hasta la próxima.